Vicegobernador, algunos intendentes y legisladores en territorio rionegrino. Así es, y nos seguimos apoyando en el aporte de los docentes de la Universidad Nacional del Comahue, en este caso la palabra del doctor Francisco Camino Vela. La semana pasada podíamos charlar con él. Bueno, sus declaraciones han tenido repercusión al menos en distintos medios locales. Ah, bueno, eso sí. Porque bueno, Francisco acaba de finalizar un trabajo relacionado precisamente con la política rionegrina, con la dinámica política en la provincia de Río Negro durante el siglo XX, el predominio de la Unión Cívica Radical, ¿no? Bueno, ayer finalmente se confirmó lo que anticipaban las encuestas y los análisis previos. Se produjo el cambio de signo político en la provincia luego de 28 años. Y para charlar un poquitito acerca de la provincia que queda, estamos en comunicación con Francisco. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo le va? Estamos aquí con Omar González en la mesa. Una mañana fuerte de análisis. Sí, de lo que dejó la jornada de ayer. Así es. Finalmente se produjo el cambio, ¿sí? Las encuestas, los factores estructurales, todo dio positivo y bueno, la ciudadanía rionegrina finalmente decidió cambiar, ¿sí? Lo primero que a mí me surge analizando las elecciones y en sentido histórico es que el peronismo tuvo históricamente un 30% de los sufragios como piso, si ustedes lo analizan en toda la democracia. Esto quiere decir que hay un 20% de los votos que obtuvieron ayer que han sido, digamos, de otras fuerzas en las elecciones anteriores. Sí. ¿A qué quiero llegar con esto? A que hay, digamos, un porcentaje importante de la ciudadanía rionegrina que decidió finalmente, ¿sí?, otorgarle la gestión y la administración pública a una fuerza diferente, después de 28 años. Esto, ¿sí?, lo supo el propio candidato, hoy gobernador electo, dijo en su discurso de cierre ayer a la noche, nos votó gente que no era peronista. Sí, sin ninguna duda obtuvieron votos desde otra fuerza, y esto implica, a la pregunta de ustedes, ¿no?, a qué se viene ahora, implica un compromiso muy fuerte. El nuevo gobierno entra con una legitimidad formal muy alta, ¿sí? No nos olvidemos que además de la cuestión, digamos, de las elecciones a gobernador, tiene mayoría y quórum propio en legislatura, que no es un dato menor, y una buena cantidad de intendencias, más las que faltan por votar todavía, por renovarse, que encima son afectas, digamos, a que puedan ganar también el frente, con lo cual el mapa provincial a partir de diciembre es un mapa radicalmente, valga la redundancia, ¿no?, diferente a lo que ha sido en los últimos 28 años y sobre todo las últimas gestiones, que han venido con un predominio más débil. De alguna manera el compromiso de este nuevo gobierno es muy alto, muy alto, con los puntos, digamos, que han posibilitado de alguna manera su elección. ¿A qué me refiero con esto? Si la ciudadanía va a exigirle una transparencia, una práctica de gestión política, que es lo que ha hecho, digamos, que se vuelque ese 20% hacia esta fórmula y haya dejado de lado el histórico radicalismo. Francisco, bueno, sí. ¿Qué desafíos llegan para este nuevo gobierno del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta los puntos de análisis que usted viene haciendo, que han servido para la derrota del radicalismo? Mira, yo creo que hay varios puntos. No va a haber controversia política, por eso yo quería hablar primero de la legitimidad formal. Es decir, con un resultado tan aplastante no hay dudas en la transición en el plano político. Bien, si no hay duda acá, los lugares fuertes, digamos, de conflicto, de controversia, van a ser referidos a la gestión y sobre todo al estado de la administración pública que reciben. Quiero decir con esto que va a ser una etapa en los próximos meses de revisión de las cuentas públicas, ¿sí?, del estado de la deuda, inclusive de revisión judicial de los casos pendientes, que están dando vuelta, ¿sí? Es decir, de alguna manera, y un punto importante va a ser la revisión de la planta de personal contratado o pasado a planta permanente en los últimos 6 meses. ¿Sí? Francisco, esa transición, sí, de acuerdo a los puntos que recién enumerás, ¿se presume tranquila o controversial? No, yo creo que va a ser mediáticamente controversial y siempre va a haber algunos disensos sobre estos puntos, ¿no? Revisión de cuentas, personal y demás. Pero no va a ser conflictiva, puesto que el resultado ha sido muy aplastante. Es decir, si hubiésemos estado en una banda de 40% a 35% y una legislatura sin mayoría absoluta, te diría que estaremos frente a otro escenario. Pero ha sido tan aplastante la victoria, ¿sí?, que de alguna manera estos resultados avalan necesariamente una transición tranquila, puesto que el radicalismo no tiene ahora instrumentos, ¿sí?, para oponerse, bueno, prácticamente a nada. Es decir, tiene que reconstituirse internamente, hacer su autocrítica, ¿sí?, ver cómo salva las intendencias que quedan por votar o que no tenga resultados demasiado malos, ver las elecciones de octubre. Es decir, no estaría en condiciones de oponer una oposición fuerte a lo que, digamos, la nueva fórmula de gobierno intenta implementar. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Desde este punto de vista yo no lo veo. Sí va a haber puntos más controversiales, sobre todo el tema de personal, si finalmente el nuevo gobernador, y parece que algo va a hacer, revisa ese punto, y ahí puede haber quizás un mayor ruido. Pero bueno, hay que estar atento ahora a los pactos entre el Estado, sí, entre la nueva administración pública que se viene, y los diferentes gremios, ¿sí? Ya algo avanzó Soria cuando habló de recomposiciones con la fruticultura, cuando habló, digamos, de revisar algunas cuestiones del Estado. Es decir, bueno, hay que estar pendiente ahora a dónde se orientan las conversaciones para constituir, más allá de esta solvencia electoral, un nuevo pacto de gobernabilidad social. Estamos hablando con el profesor Francisco Camino Vela, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, investigador. De acuerdo a los análisis que usted hace, profesor, los elementos que tienen para el análisis, ¿existiría alguna posibilidad de que se adelante la entrega del poder, que sea antes del 10 de diciembre? Siempre cuando el resultado es muy abrumador, esta posibilidad aparece inmediatamente, ¿sí? Yo no veo, sinceramente, no digo que no pueda pasar, pero no veo una gestión radical contra las cuerdas para rápidamente avanzar hacia una gestión anticipada. Además, estamos a fines de septiembre, con lo cual, inclusive yo le diría que hasta la propia fórmula que ganó prefiere tener estos dos meses para armar sus nuevos cuadros de gestión, sus políticas, y sí me parece que esto, o sea, se va a ayudar bastante a que concluya el gobierno radical si hay cierta apertura, ¿sí?, de la administración pública vigente hacia lo que se viene nuevo, ¿sí? Es decir, en las transiciones ordenadas supuestamente tendría que haber en una semana o dos ya algunos contactos para empezar a analizar las cuentas en forma conjunta, ¿sí? Es decir, va a depender también de los compromisos que el radicalismo haya tenido antes de las elecciones y que ahora no puede cerrar, ¿sí? Me refiero ya a compromisos de cargos y cuestiones que con las derrotas quedan al margen. Ayer Soria en su discurso convocó a todos los sectores, incluyendo en esta convocatoria a los radicales de buena madera. ¿Cómo analiza esa convocatoria plural, por así decirlo? En realidad, Soria, en forma muy inteligente, durante la campaña primero estuvo menos vehemente de lo que suele estar, ¿sí? Con menos aparición pública inclusive, y ayer, además de la victoria, de alguna manera quiso tapar el discurso de la violencia que se venía y del miedo que instaló el radicalismo la última semana, las últimas dos semanas. Creo que su discurso estuvo en esa lógica de afirmación peronista y al mismo tiempo de intentar llevar tranquilidad, ¿sí? Porque eso en suma es lo que le atribuyen como cuestión negativa. La llamada a los radicales de buena madera tiene que ver también con cuando un partido gobierna 28 años. Ustedes saben que no todo lo que pertenece al partido supuestamente es realmente de filiación ideológica. Es decir, de alguna manera Soria querrá también elegir de algunos buenos cuadros que queden del radicalismo, de la administración pública, sobre todo en terceras y cuartas líneas, retenerlas, digamos, si su desempeño ha sido correcto. Claro. O sea, son esas llamadas, digamos, abiertas que permiten, ¿sí?, y que tranquilizan sobre todo a los 3.500 cargos políticos que hay, pero a las cuartas líneas de esos cargos sí. Bueno, hay un montón de muestra en la primera transición del gobierno radical con el sorismo aquí en el municipio de Roca, donde algunos secretarios fueron conservados por lo menos un año, tal vez un poquito. Exacto. Más, ¿no? Exacto. No se olviden que ahora viene el reto, digamos, de manejar la provincia en forma conjunta. No es sencillo, digamos, ¿sí? Y conocer bien la estructura de la administración provincial radicada, digamos, y sedimentada durante 28 años por la misma fuerza política. Claro. ¿Sí? Y de acuerdo a esa, bueno, a esta alta legitimidad que tiene el gobernador que entra, ¿no? El gobernador electo. Sí. ¿Cuál crees vos que es la práctica de gestión política que se le va a exigir a Carlos Soria por parte de la ciudadanía? Bueno, teniendo en cuenta que al parecer no importó mucho a la hora de elegir sus antecedentes políticos. Sí, primero que los antecedentes políticos de Soria en realidad A ver, pertenecen a gente, o sea, digamos, o los manejan de alguna manera, los evaluamos, personas que estamos más metidas en el análisis político, digamos, desde los medios de comunicación, desde lo científico, ¿sí? Por ahí, digamos, la persona común que ve un candidato, que ve un intendente exitoso, que entra a Roca y ve los cambios de Roca, ¿sí? Por ahí no pone mucho énfasis en si Soria estuvo en la CID o no estuvo en la CID en el momento concreto del asesinato de Costequi Santillán o de sus, digamos, cambios políticos permanentes. Acá además de esto, yo insisto, este país y esta provincia es muy ejecutivista, nuestro sistema es muy ejecutivista y de alguna manera evalúa la gestión de él y evalúa la gestión de Beretinec. Esto no quita que más allá de su pasado, lo que sí se le va a exigir es que remedie, ¿sí?, y no caiga en las conductas que se le critican al radicalismo. Esto es, la transparencia, la gestión, la no corrupción, la eficiencia en la gestión política se le va a exigir y mucho, y sobre todo ese 20%, ¿sí?, que no lo votó justamente por filiación política, sino para que el cambio realmente se materialice. Claro. ¿Sí? Es decir, la gente que se agotó de aquello que vio, que entendió que el radicalismo ya no podía revertir como maquinaria de gobierno. Bien. Gracias por este análisis, Francisco, con la radio de la Facultad de Roca.